Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. En la línea de pensamiento de las últimas prédicas, el pastor ha predicado: aviva el don del fuego que está en ti. Pero ¿a quién le corresponde avivarlo? A nosotros, ¿cierto? ¡Aviva! Y hace 8 días predicó que los invitados a beber, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo decía respecto al Espíritu: el que beba de esa agua será una persona que tiene agua para dar. Y nos pone como sal y luz en medio de una sociedad, pero por obra del Espíritu Santo. Y esta mañana, para seguir la misma tónica del Espíritu, he titulado este sermón: la santidad, el camino que agrada a Dios. ¿Cómo es? La santidad, ¿qué? El camino que agrada a Dios. Exacto. Y nosotros siempre, hermanos, los humanos, hemos tenido una lucha de siempre, desde el comienzo de la creación, entre la carne y el espíritu. Es una lucha impresionante. ¿Cómo así que Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra quién? ¿Y el del espíritu contra quién? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros siempre queremos hacer cosas buenas en el Espíritu. Nosotros anhelamos, y es más, tenemos deseos, anhelos. Y decimos: este año sí voy a madrugar más a orar. Este año voy a estudiar más la palabra. Este año voy a dedicarle al ayuno y a la oración. Este año sí. Pero empieza el otro, sale la carne a oponérsele al Espíritu, y se le opone, y queremos doblegar la carne. ¿Con qué la doblegamos? ¿Con qué? Con ayuno. ¿Y qué más? Pero salimos es doblegando el Espíritu con desayuno y requesón, ¿cierto? Cuando vamos, no, para orar hay que desayunar primero, ¿cierto? Y entonces lo que hacemos es doblegar el Espíritu. Hermanos, ¿cuántos de nosotros esta mañana quisiéramos que Dios nos hablara más claramente a nosotros? Que nosotros tomáramos más sabias decisiones y que no nos equivocáramos tanto. ¿Quién no anhela eso? ¿Quién no anhela que los solteros, las solteras digan: este sí es el hombre o la mujer de mi vida? ¿Quién no anhelaría que Dios le soplara: es fulana o sutano? ¿Quién no anhelaría eso, de verdad, los solteros? Yo anhelaría en mi vida que Dios me hablara más en muchas decisiones trascendentales en el diario vivir. Pero hay una cosa: que alimentamos o más la carne o alimentamos más el Espíritu. Y la carne la alimentamos todos los días. Todos los días alimentamos la carne. Y a veces es muy evidente, ¿cierto?, que alimentamos mucho la carne. Hay otros que alimentan menos. Pero el Espíritu es raquítico. Lo alimentamos poquito. Por ahí dicen que el Espíritu lo alimentamos cada ocho días que venimos a la iglesia. Lo alimentamos cada ocho, de vez en cuando. Entonces le tiramos 2 goticas el domingo, 1 hora y media, 2 horas al Espíritu, y con eso tiene mi hijo, ahí leí la ración para toda la semana. Con eso se mantiene toda la semana. Pero la carne, sirvemos cosas, oímos cosas, el sueño, el descanso, el ocio, la pereza, la carne. Entonces, ¿cómo se vuelve la carne? Grande, fuerte. Y el Espíritu, raquítico, pequeñito. Y en el momento de tomar decisiones en la vida, se se van hacia qué lado, hacia el lado que es más fuerte o más débil, al lado que usted tiene alimentado más. Y en muchos, si son alimentados con mucha carne, las decisiones tuyas van a ser carnales. Y si el espíritu es fuerte, las decisiones tuyas van a ser espirituales en el diario vivir. ¿Sí entienden, comprenden lo que estamos hablando? O bueno, lo que yo estoy hablando, ustedes no están hablando. Pero la idea que les quiero expresar es: lo que usted alimente más, eso es lo que decide por usted. Lo que usted más alimente. Y así es cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses. Es una iglesia que en general va bien, pero él les escribe y les da una instrucción. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 7, dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? Santificación. Dos veces lo repite en ese texto. La voluntad de Dios, hermanos, es que ustedes sean santificados. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia de Tesalónica y para la iglesia de Chalón hoy. Que seamos santificados. Y hay dos problemas que él trata en esta comunidad de Tesalónica. Y el primero es que se aparten de la inmoralidad sexual. Tesalónica era un puerto donde llegaban, había mucho comercio, llegaban culturas, gente de muchos de Asia Menor, y era un puerto muy asistido comercial, y por eso habían personas y costumbres, idiomas raras y diferentes, y parece que había mucha inmoralidad sexual. Y la iglesia naciente en Tesalónica, esa es una como de sus errores o de sus fallas. Y Pablo quiere exhortarlos y decirles: apártense de la inmoralidad sexual, porque esa no es la manera de que ustedes se conduzcan para el Señor, de que vivan una vida grata y agradable a Dios. Apártense de la inmoralidad sexual, pasiones desordenadas. Cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Cada uno tenga y trate a su esposa en santidad y honor. Es que para tratar a las mujeres hay que saber comportarse en santidad y en honor. Parece que había mucho adulterio y en los solteros mucha fornicación. Y primera de Corintios 6:18 nos da la instrucción de cómo nosotros debemos de combatir la inmoralidad sexual. Y dice: huid de la fornicación. Mire, esa es la manera de atacar y de salir de ese problema sexual, de la inmoralidad. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es la manera de salir. Huya. El Señor no le está diciendo: resístala. ¿A quién hay que resistir? Al diablo. Pero a la tentación hay que huya. Huya. Y eso fue lo que hizo José. ¿Se acuerdan de José? Que vendieron a los ismaelitas lo vendieron a Potifar. Potifar era el capitán de la guardia del faraón de Egipto, como el edecán del faraón. Potifar compra a José, lo lleva a su casa, lo pone sobre todo, que le administre todo. Es un joven apuesto, inteligente, y la mano de Dios está sobre José, y todo lo que hace prospera. Pero ¿sabe cuál fue el problema? La esposa de Potifar se la clavó al hombre. Se le, mejor dicho, le puso la mirada y dice, dice la palabra: José, duerme conmigo. Ay, ese pobre muchacho soltero, bien parecido. Y esta mujer todos los días dice que le decía, yo creo que él ponía un CD de esos de música egipcia: José, duerme conmigo. Y José: ¿cómo voy a deshonrar al patrón? Usted es la jefa de mi patrón, usted es la esposa de mi patrón, ¿cómo voy a deshonrarlo a él? Y al Dios, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? No. Y la mujer insista y todos los días: José, nada, no. Hasta que un día lo desnudó, dice la, le asió de la ropa, le quitó la ropa. Yo no sé qué saldría de José, puso un plato acá y salió corriendo por ese palacio. Pero no, se mantuvo íntegro. Yo se la pongo a los hombres, que una esposa de Potifar por ahí le diga: usted duerme conmigo. ¿Qué haríamos nosotros? Y dice: huye. Y eso fue lo que hizo José, huyó, salió corriendo como estaba. Ahora, la palabra no dice resista la tentación, porque muchos esperan ahí con la Potifar ahí, la esposa, ceden, no dice resístela, ni se ponga a discutir con la tentación, ni analiza. Voy a analizar la tentación, si me quedo, si salgo, 50-50, una llamada, no, mejor dicho. No la analice, no discuta, no le eche cabeza a la tentación, huya. Huya. Hay parejas de novios, ¿cierto? Que la novia está en la casa sola porque sus padres han salido. Novio, ¿para qué va a ir a la casa si la novia está sola? ¡Huya! Voy a hacerle la visita a la novia, porque cuando están los suegros no puedo, porque son muy bravos. Ahora que no están, voy a ir a visitar a la novia. No lo reciba, niña, no lo reciba. No reciba al novio sola. ¡Huya de la tentación! Y eso es lo que José nos dice. Ahora, hay muchas personas que reprenden la tentación de acuerdo a la añeja y desbaratada la tentación sea. Una tentación acabada, destartalada y mueca: en el nombre de Jesús te reprendo, impúdica pecadora, porque está añeja y desbaratada la tentación. Pero una tentación, entonces, hermanos, hay que huir de la tentación, huir. Ahora, muchas personas le dicen a uno como hombre: hermano, es duro la tentación sexual. Es complicado para los hombres. Los hombres somos muy visuales. Y hay unas niñas que no tenían mucha tela para comprar y todo les queda cortico. Entonces, el hombre lucha mucho con la tentación, los desórdenes sexuales. Y es complicado, pero Corintios nos da un texto donde dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué? Resistir. Mire, Dios dice: no lo voy a tentar más, sino que dará juntamente con la tentación la salida. La salida para que podáis soportarla. Él nos da siempre una salida, no nos deja en un laberinto y nos cierra la puerta y dice: peleé con esa tentación. No, Él nos da una salida, nos abre una ventana, ahí está la salida. Y en los solteros y solteras, Él da una salida. Primera de Corintios 7:2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. De estar por ahí fornicando, jóvenes, jovencitas, de estar por ahí fornicando, más bien consígase un hombre y cásese. Hombre, consígase una buena mujer cristiana y cásese, y deje de estar pecando y desagradando a Dios, porque ese no es el camino de la santificación. Ese no es el camino que lleva al Señor. Eso no le agrada. Apártese de la inmundicia sexual y de la inmoralidad. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los de Tesalónica. Eso no es el camino. La idea es que crezcan más y crezcan espiritualmente y agrademos a nuestro Dios, pero tienen que alejarse de la inmoralidad sexual. Ahora el casado dice: ¿y cuál es mi salida? Casado, ¿cuál es la salida del casado? Ore, trabaje por el matrimonio, luche, doble rodilla. Nosotros los miércoles abrimos un curso para matrimonios. Y en ese taller de matrimonio los miércoles lo que damos es herramientas cristianas para trabajar el matrimonio. O sea que si hay algún matrimonio, hago la cuña, el miércoles lo esperamos a las 7 de la noche en el salón social para darle herramientas de cómo trabajar los matrimonios. Eso es lo que debemos hacer los casados. Es que mucho hombre dice: no, es que a mí me cogieron cansado. Yo dije sí, pero tenía media de ron en la cabeza. No, trabaje su matrimonio, hombre casado. Eso es lo que debemos de hacer. Pero también les da un segundo punto a los de Tesalónica y les dice: ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Las relaciones interpersonales. Primero, la inmoralidad sexual. Segundo, las relaciones interpersonales son una causal grande de la pérdida, hermano, del camino de agradar a Dios, de andar en la presencia del Espíritu Santo. Se pierde porque hay relaciones, hay falsedad, hay mentira, hay engaños, hay negocios donde uno tumba al otro y hay choques, hay rumores, hay chismes. Todo eso va llevando que a una comunidad se vaya deteriorando las relaciones interpersonales. Y Romanos 13:10 nos dice: el amor no hace mal al prójimo. En otra versión dice: el amor no perjudica al prójimo. Entonces son dos puntos que Pablo les da a la iglesia de Tesalónica, que esos son los que lo están apartando de crecer en la presencia del Señor y tener esa llenura del Espíritu Santo. Ahora Pablo les dice: este es el camino, se deben de conducir por este camino para llegar y crecer más y más. Y él les dice, en dos veces les dice: la santificación es el camino para agradar a Dios. Ese es el camino. Ahora, la pregunta mía: ¿estoy yo agradando a Dios? ¿Estoy yo agradando a Dios con todo lo que pienso, con todo lo que digo, con todo lo que hago? ¿Agrado a Dios? ¿Mi vida está agradando a Dios? ¿O hay impedimentos para la santificación? Hay impedimentos. Y el versículo 1, el Pablo le recuerda, le dice: agrade a Dios y así crezcáis más y más. Cuando agrado a Dios, crecemos. Todo lo que hago, hermano. Hermano, los años de vida cristiana nos deben llevar a un crecimiento espiritual. Si yo estoy igual que hace 5 años espiritualmente, estoy muerto espiritualmente, estoy en las obras de la carne. Yo, si paso un año, tengo que ser mejor hoy que hace un año espiritualmente. He tenido que crecer más. Y si no he crecido, tengo que preguntarme: ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy reflejando? Que en el trabajo digan: este hombre, esta mujer, desde que conoció a Dios, cambió su léxico, ya no habla vulgaridades, ya es una persona cumplida, responsable, confiable. Esta persona ya no anda coqueteando con las mujeres casadas de la empresa. Esta mujer es, o este hombre es íntegro. ¿Están diciendo eso? ¿O simplemente va a una iglesia cristiana, pero su vida no ha cambiado para nada? Hermano, y en la casa sí que lo conocen a uno, ¿cierto? ¿Ha cambiado en su casa? ¿Su esposa, sus hijos lo ven diferente? ¡Ja! A mi esposa, a Milena, le dicen: uy, usted sí es muy suertuda, se casó con ese hombre. Y ella dice: no sé, no respondo. Hermano, en la casa es donde a uno lo conocen, ¿cierto? Porque a uno podrán decir: uy, no, ese debe ser santo, dale la aureola. ¡Ja! En la casa hasta el perro sale corriendo cuando uno llega, se esconde bajo la cama. Estoy yo creciendo, mis hijos me ven crecer a mí, mi esposa me ve crecer. Qué bueno que mis hijas algún día dijeran: yo quiero, papá, casarme con un hombre como usted. Qué bueno tener un hombre así. Qué bueno, qué reto para nosotros que digan eso las hijas. Pero muchas juventudes dicen: yo no creo en el matrimonio, porque mi papá y mi mamá andan agarrados como perros y gatos. Que los hijos digan: no, yo ya no quiero matrimonio. ¿Para vivir esto? ¿Para vivir así? Yo no quiero eso. Hay una canción donde el hombre dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¡Qué responsabilidad! ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué están viendo en nosotros? Hombres y mujeres de Dios, con errores y defectos, pero que nos arrepentimos, pedimos perdón y tratamos de mejorar. ¿Están viendo eso? Hombres que van a la iglesia y salen y pecan y como si no fuera nada, y vuelven y vienen a la iglesia y no hay arrepentimiento. Ahí es donde está. ¿Qué estamos dejando? Ahora, el camino por donde dice debemos conducirnos son el fruto del Espíritu Santo. El fruto, nosotros tenemos que caminar en el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos si alguien está caminando en el Espíritu o en la carne? ¿Por qué? ¿Por los qué? Por los frutos los conoceréis. Si usted anda en el Espíritu, usted va a evidenciar los frutos del Espíritu Santo. El fruto es como un camino por el cual usted camina. Usted va caminando por los frutos, por el fruto del Espíritu, o por las obras de la carne. Y Gálatas nos dice eso. Gálatas 5, 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Estamos evidenciando amor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras traducciones el gozo lo traduce por alegría. ¿Es usted un alegre? ¿Está usted alegre de vivir o es un amargado? ¿Es una persona repelente, odiosa, aislada? La benignidad la traduce como amabilidad. ¿Es usted una persona amable? ¿Es una persona que le gusta compartir, dar? La fe como fidelidad, la mansedumbre la traduce como humildad. Usted es una persona humilde, de servicio. La templanza como dominio propio. Usted sabe controlar su cuerpo. Usted tiene dominio del carácter. Este fruto del Espíritu se vuelve un camino de la vida del cristiano todos los días. Estoy caminando en el fruto del Espíritu Santo. Estoy evidenciando amor, paz, paciencia, fe, templanza, humildad, gozo, alegría. ¿Estoy reflejando eso o qué estoy reflejando? Adulterias, fornicaciones, borracheras, orgías, pleitos, disensiones. ¿Qué estoy evidenciando? ¿Qué estoy mostrando en mi casa, en mi trabajo, en donde estoy viviendo? ¿En qué frutos estoy caminando? ¿En qué frutos? Ahora, hay un imperativo. Gálatas 5:16 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un imperativo. ¿Andad en qué? En el Espíritu, no en la carne. Tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y cómo sabemos? Como ya dijimos, por los frutos. Usted camina ahí por los frutos. Ahora, hermanos, es imposible dar frutos del Espíritu si no tenemos el Espíritu. Es imposible. No le podemos pedir a un palo de limones que de manzanas. No puede. Tenemos que haber aceptado primero a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra en Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautices en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados y tenemos el Espíritu. Ese Espíritu no se quita. Ese Espíritu está ahí. Pero muchas veces, ¿cómo está el Espíritu en uno? Triste, aburrido, contristado, por ahí en un rinconcito, como en una cárcel, sin poder. Porque mucha gente vive en la carne. en la obra de la carne vive, entonces el espíritu queda sin poder. Lo que hay que hacer para vivir, hermanos, cada día, la situación está difícil, la inseguridad, la economía, la salud, nuevas enfermedades salen cada vez raras. Tenemos que combatirla con llenura del Espíritu Santo, con la llenura. Todos los días tenemos que ser llenos. Los que tenemos el Espíritu, hay que llenarlo. Hay que se rebose el Espíritu Santo, porque solamente en la llenura del Espíritu Santo podemos combatir el diario vivir. Hay enfermedad, la economía, los problemas, la inseguridad, tantas cosas que combatir, el pecado, pero solamente lo combatimos si estamos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y Efesios 5:18 nos dice: sed llenos, es un imperativo, sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no hay otra manera de ir a luchar, a batallar la vida, si no es con la llenura del Espíritu Santo. Es imposible, es como ir a, como tener un Ferrari y tenerlo sin motor. Qué bonito el carro, pero no anda, no tiene motor. Hay que llenarlo de combustible, hay que ponerle motor para que pueda funcionar. El Espíritu Santo, así es como nosotros podemos combatir el diario vivir, la adversidad, la enfermedad. Ahora, yo les pongo este ejemplo. Es como una, cuando se va a sacar agua de un pozo. Para usted poder sacar agua del pozo, pone la motobomba. Pero usted pone la motobomba y la prende y no sale agua. No sale, porque hay que primero que hacer qué: cebar la motobomba. Cebarla es echarle de la misma agua para que pueda funcionar y sacar esa agua. Así es. Si nosotros no tenemos el Espíritu, no puede fluir agua. Hay que echarle combustible, hay que llenar eso para poder que fluya y pueda sacar ese Espíritu Santo, para que el fruto sea evidente. Hay una promesa muy hermosa, hay una promesa muy hermosa para los que agradan a Dios, porque hay dos consejos. Primero, apártese de la inmundicia sexual. Segundo, las relaciones interpersonales. Cuides las relaciones con su prójimo. Pero hay un consejo en esa carta, y está en primera de Juan 3:22, y dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él. Oye, hermanos, cualquiera cosa que pidiéramos. ¿Cuántos esta mañana aquí tenemos peticiones para nuestro Dios? Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él. Porque, oiga, pero mire, ¿por qué qué? Porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Estamos guardando sus mandamientos. Una persona que viva llena del Espíritu Santo, no le es gravoso ni difícil guardar los mandamientos de Dios. No le es gravoso, es un deleite guardar los mandamientos cuando la persona está llena del Espíritu Santo. Pueden aparecerse en esas esposas de Potifar por ahí y nada, no hay tentación, porque estoy agradando a Dios, porque estoy, ay, por favor. Y dice, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hacemos las cosas que son agradables delante de él. Estamos haciendo eso nosotros, hermanos. Estamos guardando los mandamientos. Estamos agradando a Dios con todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que digo, lo que veo. Estoy agradando a Dios con mi vida, o no. Y hay un texto en Hechos 5:14-16. Estos discípulos estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y mire lo que hacían: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y todos eran qué? ¿Y todos eran qué? Todos. Estos hombres estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Estos hombres les dice que caminaban, porque, pero antes de que llegara el Espíritu Santo sobre ellos, la llenura, ¿sabe cómo estaban? Agallinados, escondidos. Cuando crucifican a Jesús, ellos se esconden por ahí en un aposento y tocaban la puerta y ellos se asustaban porque creían que los iban a matar, estaban agallinados. Pero cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos, los llenó, dice que tenían poder para predicar. Este Pedro llegó a una multitud y predicó, y más de 5,000 se convirtieron. Milagros, maravillas y prodigios, porque estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Esta gente pasaba por las calles y la multitud sacaban las camas, los enfermos, los lechos, los tendían ahí, y la sombra de Pedro los sanaba. Estos hombres estaban llenos del poder y de la unción del Espíritu. Pero también había otro tipo de personas. Estos discípulos llenos, pero los otros estaban necesitados de milagros, necesitados de sanidades, necesitados de ser liberados del yugo del pecado y de espíritus inmundos. Pero la palabra dice que todos fueron sanados y liberados. ¿Ustedes creen eso? Se necesita tener la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Y se necesita tener hombres y mujeres que estén faltos de algún milagro. Y esta mañana yo quiero pedirles, decirles, sea cualquiera de las dos situaciones, que ustedes quieran ser llenos del Espíritu Santo o que tengan una necesidad en sus vidas, una enfermedad, alguna situación en particular, y quieran recibir, Dios hoy puede hacer milagros en tu vida. ¿Tú lo crees? Hoy el Señor puede sanar a todos. Hoy puede liberar a todos, como en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. El Señor hoy puede estarte llamando y diciéndote: sed lleno, apártate de la inmundicia sexual, empieza a tener buenas relaciones con tu prójimo, agrada a Dios con lo que haces, con lo que piensas, con lo que ves. Y hoy yo puedo hacer grandes milagros en tu vida. ¿Tú quieres tomar hoy decisiones trascendentales? Poquitos, amén. Amén, un poquito más. Hoy Dios puede hacer grandes milagros en tu vida. Yo, si tú quieres y te sientes cómodo venir aquí al altar de Dios, vamos a orar a nuestro Dios, que venga la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a clamar. Si tú tienes alguna necesidad, si tienes un problema y tienes fe como un grano de mostaza y quieres pasar a postrarte en la presencia de Dios, hoy el Señor puede sanar, como en los Hechos sanó a todos en el nombre de Jesús. Tú puedes hoy tomar decisiones trascendentales en tu vida. Yo te voy a invitar para que, si quieres, si te sientes bien, pases aquí al altar de Dios, porque hoy el Espíritu Santo puede hacer grandes obras y milagros, y tú tienes que tener fe y creer que Dios puede hacerlo hoy. Señor, hoy es el día, Padre Santo, hoy es el día, Señor, donde tú puedes cambiar el curso de la vida, de la historia, de mi vida y de mi familia, Señor. Hoy puede ser, hoy pedimos que la unción del Espíritu Santo caiga sobre esta iglesia, caiga, Señor, sobre cada carne, sobre cada hombre, sobre cada mujer, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ven con poder, ven Espíritu de Dios, ven y toca, conmueve, exhorta, Señor. Oh Padre, hoy primero que todo queremos pedirte perdón, porque a lo mejor no hemos dejado fluir el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque hemos tenido algún pecado inmoral. Nos hemos, Señor, de pronto cometido cosas que no son agradables delante de ti. Hoy, primero que todo, pedimos la sangre del Cordero, la sangre de Cristo en nuestras vidas, que nos limpie, Señor. Lávanos con tu sangre. Oh Padre Santo, haznos transparentes y limpios, puros delante de ti. Señor, no queremos seguir más viviendo así. No queremos vidas infructuosas, Señor. No queremos seguir estancados en la parte espiritual. Queremos salir adelante, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos esta mañana. No queremos salir de esta iglesia igual que como llegamos. hogares destruidos, Señor, por el pecado, por la inmoralidad. Hijos, hijos que no creen en sus padres, que no tienen confianza y han perdido la fe. Hoy, Señor, queremos ser personas nuevas, limpias, transparentes, Señor. Hoy queremos, Señor, que tu Espíritu Santo caiga en medio nuestro. No queremos salir igual. No queremos ser los mismos, Señor, una vida cotidiana, rutinaria, Señor. Queremos vivir experiencias nuevas en tu Espíritu. Queremos ser llenos del poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Que vea en nosotros depósitos donde tú te puedes posar y morar con abundancia. Hoy, Espíritu de Dios, te pedimos que vengas y nos toques. Tócanos, llénanos, míranos, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. No queremos, Señor, queremos más de ti, queremos más de ti cada día más. Reflejar y andar por el fruto del Espíritu Santo sea evidente cada día. No queremos, Señor, alimentar la carne. No queremos, Señor, queremos apartarnos de ella, Señor, todo lo que alimenta la carne. Y queremos, Señor, dedicarnos a alimentar el Espíritu de Dios, que a lo mejor está contristado, está triste en medio de nuestro corazón. Espíritu Santo, ven y toca el Espíritu nuestro. Aviva el don del fuego que hay en nosotros. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos. Llena tu iglesia, Señor, llena cada persona, cada hombre, cada mujer. Escucha el clamor de sus oraciones esta mañana. Ven, Espíritu de Dios, y tocas milagros y maravillas. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos, llénanos. No queremos ser iguales. No queremos vivir una vida simple, Señor, y en derrota. Queremos vidas fructíferas. Queremos dar testimonio, Señor. Queremos que tú vivas dentro de nosotros. Espíritu de Dios, ven esta mañana. Visítanos, tócanos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Ven, Espíritu Santo. Cámbianos, transfórmanos, moldéanos. Queremos más de ti. Más de ti queremos, Espíritu de Dios.